quizá porque en muchas veces, en muchísimas ocasiones, estamos acostumbrados a que alguien nos guíe, a que alguien nos vaya iluminando el camino. Nos resulta un tanto difícil encontrar ese camino por nosotros mismos. Pero quizá cuando lo hacemos es cuando más ilusión nos hace, cuando más apego le ponemos a las cosas que vamos consiguiendo, cuando en definitiva más valor les damos. Quizá porque de noche sea todo mucho más difícil. En muchas ocasiones le damos más valor a la noche. O quizás simplemente sea por el encanto que ella conlleva. Sea como sea, de nuevo llegó la noche. De nuevo ha llegado la madrugada. Pasan algunos minutos de las 12, de las 11 en Canarias. Estamos ya en la península de Baleares estrenando un nuevo día. Un lunes 28 de octubre de 1996. Y como siempre, juntos hasta que las 3 nos separen. Serán las 2 en Canarias. Buenas noches, te habla como siempre encantado tu amigo de la noche. Tu amigo Patrick de Frutos. Desde escondidas. Desde Onda 10. Para ponerle todo el sentimiento posible a esta madrugada. Todo el sentimiento necesario para que esta madrugada sea ideal. De modo que, como siempre, yo te invito a que me des la mano, a que te levantes y a que juntos paseemos a través de los recuerdos, a través de la música, a través de las vivencias y experiencias.